que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 8 de octubre del 2019. Gracias por recibirnos en sus hogares, en pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina. Esta es la emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Crisis en Ecuador. Continúan las movilizaciones indígenas en este país. El gobierno de Lenín Moreno anunció el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil. Se habla de más de 300 detenidos. Seguimos en cobertura del sínodo amazónico. En Nicaragua, familias están proponiendo ley para liberar a presos políticos. Vamos a contarles que la situación en Ecuador, en el centro del mundo, es compleja. Sigue la crisis, las manifestaciones se han amplificado, sobre todo protagonizadas por los movimientos indígenas que han caminado y ya están ingresando a Quito, Ecuador. Nos informan que se ve poco transporte en la ciudad, hubo una noche muy tensa por tomas de diferentes partes de la ciudad, las clases están suspendidas, no se ve mucho transporte y se ha anunciado que el gobierno del presidente Lenín Moreno ha trasladado la sede de gobierno de Quito, Ecuador, a Guayaquil. Esto lo anunció en cadena nacional, y el presidente Lenín Moreno ha denunciado y ha dicho que el expresidente Rafael Correa y el presidente Nicolás Maduro, junto a otros líderes, estarían detrás de las protestas que se vienen desarrollando en Ecuador. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón, hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Ustedes recuerdan, desde el primer momento, no voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices. Ecuatorianos, la eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares. Recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos. Hay que recordar que el presidente Lenín Moreno tomó una serie de medidas de carácter económico que están ubicadas en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, medidas que afectan a los sectores pobres y excluidos del Ecuador y, según denuncias de algunos analistas, beneficia a sectores económicos. Sin embargo, en el marco del estado de excepción y de las protestas, se denuncia detenciones, más de 300 detenciones y violación a los derechos humanos. Nuestra compañera María Cianci logró conversar con la estudiante Nicole Villafuerte, quien fue detenida, y ella denunció que fue maltratada violentamente. Vamos a escuchar. Tenemos el gusto de conversar con Nicole Villafuerte. Ella es estudiante e integrante del colectivo Voces, Plataforma Digital, un medio alternativo en Ecuador. Hasta el momento, que creo que estamos en el momento más difícil en nuestro país, se registran 477 detenciones, ya hay muertos. Entonces es un momento realmente preocupante. El pueblo ha tomado las calles, sin embargo la respuesta ha sido represión. Tú estuviste detenida justamente por participar en una movilización social. Bueno, estado de excepción al que han llamado las autoridades realmente solo ha servido como una herramienta para oprimir y reprimir al pueblo que ya estaba en las calles. Yo fui detenida el día jueves 3 de octubre en la noche. Yo estaba manifestándome como lo he venido haciendo durante todo este año por todas las medidas que nos han metido con el FMI. Y realmente nunca habíamos sido reprimidos de tal manera. Yo no tenía miedo. Cuando fui detenida no estaba delinquiendo, estaba desarmada, no tenía absolutamente nada para defenderme y me estaba tratando de alejar porque lanzaban bombas lacrimógenas por todo lado. Y estaba con mi compañero, que es periodista de otra plataforma digital. Él estaba haciendo una transmisión en vivo 5 minutos antes. Eso está registrado en Facebook. Posterior a eso corrimos, tratamos de salir y lastimosamente por elegir el lugar equivocado, por salir por el camino equivocado, los policías nos detuvieron. No nos dijeron el delito que estábamos cometiendo, únicamente lanzaron a mi compañero al piso y entre caballos, entre policías a pie, yo estimo unos 8 o 10 policías me empezaron a caer a golpes, a toletazos, con latas, con los caballos encima. Yo moría de miedo, tenía mucho miedo, no soy una persona que sepa defenderse en esas situaciones, no soy una persona violenta, y solo grité ayuda, pedí que por favor paren de hacernos daño, y lo que siguió a eso fue más represión. Me lanzaron gas pimienta en la cara, me llevaron al cuartel, estuvimos detenidos aproximadamente 30 horas. Por otro lado, las declaraciones de las personas del gobierno señalan la criminalización de la protesta, se les ha calificado de personas vagas o delincuentes. Realmente desde el discurso que ayer dio la ministra del Interior, María Paula Romo, no tenemos ninguna garantía. Los medios de comunicación están haciendo un cerco mediático, no muestran absolutamente nada de la violencia que estamos viviendo en las calles. Están tratando de defender las medidas desde que hablan de cómo ahora tenemos la oportunidad de comprar un iPhone cuando la gente se está matando allá afuera, cuando está comenzando un desabastecimiento en los supermercados, cuando se han disparado los precios de alimentos de la canasta básica. Bueno, Nicole Villafuerte ha sido una de las personas detenidas el primer día del estado de excepción y se cometieron muchas irregularidades con su detención. Agradecemos este contacto para toda América Latina y el Caribe. Gracias a ustedes. Gracias a nuestra compañera María Cianci por esta entrevista. Hay que destacar que estamos siguiendo minuto a minuto lo que está pasando en Ecuador. Estén muy pendientes en nuestras próximas emisiones. De Ecuador nos vamos a otro lugar donde también la crisis política y social no cesa, es Nicaragua. Allí familiares están proponiendo una ley para liberar a los detenidos por razones políticas. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, nos informa Nelson Rodríguez. Integrantes de la Asociación de Familiares de Presos Políticos entregaron una propuesta de ley a los diputados opositores del Partido Liberal Constitucionalista PLC para su trámite. Los diputados del PLC recibieron la propuesta con más de 10.000 firmas en la entrada al Parlamento Nacional, el cual inmediatamente fue hostigado por patrullas de la Policía Nacional. José Merlo, integrante de la asociación, dijo que a la fecha contabilizaban 139 presos políticos, entre los que se encuentra una mujer, pero que la lista crece diariamente con nuevas capturas ilegales. El proyecto de ley va dirigido, ¿verdad?, a no más presos políticos, además darle garantía, ¿verdad?, a los expresos políticos, a los encarcelados, ¿verdad?, y a todos los futuros que vengan, porque la realidad, nosotros sabemos perfectamente que la dictadura sigue arreciando, sigue echando presos y ya es el momento de que lo paremos. Estamos agotando todas las vías que tenemos como familiares de nuestros presos. Miriam García, mamá de Roberto García, preso político desde hace 2 meses y medio, denunció que fue detenido ilegalmente y que además se encuentra golpeado sin que le den la atención. Miriam, al igual que otros familiares, fueron hostigados por la policía y simpatizantes del gobierno al momento que entregaron la propuesta de ley. Sin embargo, dijo que seguirá denunciando hasta lograr la libertad de su hijo y del resto de presos políticos. Se les priva del derecho de la libertad, no tiene la comida, no se la comen a gusto. y ya basta de represión, porque estamos aquí en Nicaragua y no tenemos libertad para nada, ni para dormir tenemos libertad. ¡Que viva Nicaragua libre! ¡Que viva Nicaragua libre! Los diferentes sectores opositores han pedido al gobierno el cese de la persecución y el asedio de las personas que participaron en las protestas. Asimismo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha pedido al gobierno detener la persecución a los opositores. El gobierno, a través de la Policía Nacional, mantiene vigilancia en las casas de los opositores y en los lugares públicos, con el fin de evitar cualquier levantamiento cívico. Y de Nicaragua nos vamos a Roma. Como hemos venido refiriendo, contando y relatando, se desarrolla el Sínodo Amazónico, la más importante reunión de la Iglesia Católica junto a líderes sociales, líderes indígenas, comunidades que están analizando propuestas asociadas a lo que ocurre en la Paramazonía. Vamos a tener detalles de cómo avanzan las discusiones y las reflexiones con nuestra compañera Beatriz García Blasco del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica y del equipo de comunicación de Repán, ALER. Repán, están presentes en la cobertura del Sínodo Amazónico. Como miembro del equipo itinerante de frontera, el misionero Fernando López también estuvo cargando la canoa que ha llegado desde la frontera de Perú y Brasil. Él lo tiene claro, hay que amazonizar el mundo, porque una selva sin la otra no tiene sentido. En primer lugar, una alegría muy grande, muy honda, y un sentido de esperanza también enorme. Avancen para aguas más profundas y echen las redes para pescar. Ese es uno de los mantras que hoy trataremos en la procesión de entrada, con la barca, con la red. Creo que vivimos un tiempo de Kairos. Es tiempo de Kairos, y todo tiempo de Kairos hay que vivirlo con sentido de Dios. Y tiempo de Kairos significa anuncio y denuncia. Anunciar la vida de lo que la Amazonia y sus pueblos tienen para mostrar para el mundo cómo se cuida de la madre tierra y cómo la tierra nos cuida, nos amamanta a todos, pero también es tiempo de denuncia, es tiempo de profecía, denunciar todos los proyectos de muerte que tienen al ídolo dinero, al modelo de desarrollo depredador, ecocida, como ídolo, que acaba con la Amazonia, acaba con los pueblos de la Amazonia y acaba con el equilibrio sistémico del planeta, colocando en riesgo el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y creo además que hay algo muy importante. Este sínodo es aquí en Roma porque una selva sin la otra no tiene solución. Hay que amazonizar Roma, hay que amazonizar también un poco la iglesia, hay que amazonizar el mundo en el sentido de que tenemos que aprender con los pueblos indígenas el principio de reciprocidad, de cuidado mutuo con la madre tierra para que ella nos continúe amamantando. Y una selva sin la otra no tiene solución. Los pueblos indígenas, los misioneros que vivimos en la Amazonia, estamos con los pueblos dando la vida por defender la Amazonia. Por defender la Amazonia, que significa defender el planeta, el equilibrio sistémico del planeta. Pero esto significa también que en esta selva de asfalto y hormigón, en los países del norte, también nos tenemos que plantar. Tenemos que plantarnos contra un sistema depredador. Tenemos que tener un estilo de vida no consumista, un estilo de vida sencillo, que nos ayude a ser coherentes con un planeta para todos y no solo para unos cuantos. Y juntos podremos hacer que en esta tierra nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan continuar la danza de la vida sobre la madre tierra. Desde Roma informó Beatriz García. Sigamos navegando por el río de la esperanza amazónica. Y al cierre les contamos que hoy está programada una marcha en República Dominicana para solicitar al Consejo Electoral, a la autoridad electoral de este país, la anulación de las primarias del Partido de Liberación Dominicana. La marcha está siendo liderada por el expresidente dominicano Leonel Fernández. Fernández manifestó no reconocer los resultados y pidió respetar la voluntad del pueblo una vez conocido los resultados de las primarias simultáneas y las cuales le dieron perdedor frente a al exministro Gonzalo Castillo. Así que tensión también política en República Dominicana.